Lección número 8. Joab, el débil hombre fuerte de David. Hola, mi amigo. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que las motivaciones que nos llevan a hacer las cosas son importantes para disfrutar de una vida feliz. Comenzaremos hablando de la crisis política en los tiempos de David. Mira, David tenía un hombre de confianza llamado Joab. Este es el personaje de nuestro estudio esta semana. Joab sería el que más tarde se volvería cómplice de David en el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. No sé si recuerdas que David mandó matar a Urías para esconder su pecado. Joab, claro, no sabía las razones del rey, pero obedeció sin pestañear, sin discutir. Aceptó simplemente la orden, sin sentido que el rey le estaba dando. ¿Por qué el rey mandaría matar a un soldado valeroso como Urías? Alguien podría razonar diciendo que un capitán como Joab no le cabía otra cosa sino obedecer las órdenes del rey sin discutir, pero la verdad, querido, es que Joab no era de las personas que simplemente obedecían por obedecer. No, no, no. Y el relato que vamos a estudiar ahora prueba exactamente lo que estoy diciendo. Después de la muerte de Saúl y Jonatán, los hombres de Judá ungieron a David como el nuevo rey. Pero Israel no aceptó eso. ¿Por qué? Porque Abner, que había sido el hombre de confianza de Saúl, colocó a Isboset, hijo de Saúl, como el rey de Israel. Entonces comenzó la guerra por el poder otra vez. En los capítulos 2 y 3 del segundo libro de Samuel encontramos que cierto día los hombres de David, dirigidos por Joab, y los hombres de Isboset, dirigidos por Abner, se encontraron frente a frente junto al estanque de Gabaón. Ahí se trabó una batalla. Y los hombres de David estaban venciendo, cuando de repente Abner ordenó la retirada de sus tropas. Pero un hermano menor de Joab, llamado Asael, que parece que corría bastante, fue corriendo atrás de Abner y lo alcanzó. Pero infelizmente el muchacho no sabía pelear. Abner, un hombre de guerra, experimentado, lo mató. Pobre hermano de Joab murió. Bueno, en esta ocasión, cuando se enteró de la muerte de su hermano, Joab no pudo matar a Abner. Porque fue atrás de él, lo alcanzó, pero cuando lo alcanzó, Abner, delante de todos los soldados de ambos lados, le propuso un pacto de paz. Y aquí empezamos a notar, mira, el carácter de Joab. Joab era un grande político. Quiere decir, él sabía salir de las circunstancias, de las situaciones difíciles, y salía siempre conservando la mejor imagen de él. No era políticamente correcto, por ejemplo, asesinar a un hombre que estaba proponiendo la paz delante de tanta gente. Entonces, aunque en su corazón moría de odio y quería matar al asesino de su hermano, pensó que ese no era un momento. Lo haría, pero cuando la situación fuese más propicia para ello. Bueno, el tiempo pasó. A David le nacieron hijos. Aparentemente el incidente relatado había quedado ya olvidado. Pero la realidad era otra. En una ocasión, mientras Joab estaba lejos, ahí en misiones de guerra, Abner buscó a David y fue recibido por el rey David con un banquete. Abner le propuso a David paz en nombre de Isboset, que en realidad era un rey de fantasía, porque el que dirigía realmente era Abner. Isboset era solo un nombre. Bueno, David aceptó el plan y entonces Abner volvió a su tierra feliz después de haber firmado el pacto de paz. Sin embargo, cuando Joab llegó y se enteró de lo que había pasado, corrió atrás de Abner y esta vez sí lo mató. En realidad, el odio había estado guardado en su corazón, el rencor, el deseo de venganza. Todo ese tiempo, esos años, habían estado guardados dentro de él y ahora, al ver que Abner estaba a punto de hacer las paces con David, lo mató antes que fuese tarde. Para matar a Abner, él no consultó al rey. Lo hizo todo a las escondidas, sin que David supiese. Es por eso que digo que Joab no era de los que simplemente obedecían. No, era un hombre astuto y hacía lo que le convenía. Cuando le convenía hacer un trato de paz, lo hacía. Cuando le convenía obedecer al rey, lo hacía. Pero cuando le convenía hacer las cosas a las escondidas, pasando por encima de la autoridad establecida, también lo hacía. Ahora, lo peor que nos puede suceder esta semana es hablar tantas cosas malas de Joab, olvidándonos de mirar a nuestra propia vida. Querido, las lecciones de la escuela sabática no tienen como propósito simplemente revisar las cosas malas o buenas que los hombres de la Biblia hicieron, sino servir de espejo para ayudarnos a ver nuestros propios defectos y buscar el poder de Dios para corregir esos defectos. Pero sigamos con Joab. Cuando David se enteró de la muerte de Abner, se sintió mal. Lo enterró, lloró delante de la tumba públicamente, lamentó lo que había sucedido y desaprobó públicamente la actitud insensata de Joab, pero no le hizo nada más. En cualquier otra circunstancia, una desobediencia abierta como esa merecería la muerte, pero aparentemente Joab se apresuró a buscar al rey y a darle explicaciones. Quiere decir, siempre, querido, siempre existen explicaciones para todo. Solo que ninguna explicación justifica el pecado. Joab sabía dar explicaciones y sabía demostrar, entre comillas, que él servía mucho, que él valía. Y el rey lo perdonó. Un tiempo después, sin embargo, por ocasión del asesinato de Urías, digo asesinato porque, aunque técnicamente Urías murió en manos de los enemigos en el campo de batalla, había sido colocado de propósito en una situación de alto riesgo a fin de que muriese. Bueno, en esa ocasión, Joab se presentó para un trabajo sucio. Se prestó a eso. ¿No había sido perdonado por el rey por ocasión de la muerte de Abner? Bueno, había llegado el momento de pagar la deuda. Y la pagó, sin escrúpulos, aún yendo contra su conciencia. El tema de su vida parecía ser ese. Haz todo lo que te convenga, sin importarte con tu conciencia. Ahora, querido, por increíble que parezca, existe mucha gente así. Tal vez no llegue nunca a manchar sus manos de sangre. No me refiero a eso, pero para conservar un cargo, para poder continuar ascendiendo en el trabajo, a fin de que todo le vaya bien, vende la conciencia. No es capaz de decir lo que piensa. Se limita a bajar la cabeza, a obedecer, cuando su corazón le dice que lo que está haciendo no es correcto. Lo que realmente importa en la vida de esas personas es solo salir bien de todas las circunstancias. Pero mi amigo, la vida solo vale la pena ser vivida cuando podemos acostarnos en la noche y dormir en paz, sabiendo que no le debemos nada a nadie, mucho menos a nuestra conciencia. Cuando haces algo que tu conciencia no aprueba y lo haces solo porque te conviene, te divides interiormente, te haces pedazos por dentro y eso deteriora tu sentido de valor. Te sientes un ser sin columna vertebral. Eso no es el modo de vivir de un cristiano. Esa no es la vida abundante que Jesús te prometió. Piensa en eso. Pero volvamos a Joab. Un tiempo después, por ocasión de la batalla con Absalón, el rey le pidió a Joab que por favor derrotasen al joven rebelde, pero que no tocasen su vida, era su hijo. ¿Pero qué es lo que hizo Joab? Cuando se enteró de que Absalón estaba preso de un árbol por los cabellos, mandó al soldado que le dio la noticia que matase al príncipe, e inclusive le ofreció 10 siclos de plata. Ahora, ¿qué es lo que el soldado respondió? Eso es interesante. Está registrado aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 12. Respondió el hombre a Joab: aunque yo recibiera 1,000 piezas de plata en la mano, no extendería la mano contra el hijo del rey, porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisaí y a Itaí, diciendo: protegedme al joven Absalón. Mira, qué contraste. Un soldado anónimo no vendía su conciencia ni por 1,000 siclos de plata, mientras que Joab, el general de renombre, uno de los principales del reino, estaba ahí, lleno de medallas y reconocimientos, pero prisando sus principios y valores, solo con el fin de escalar una posición más en la vida. ¡Qué triste! En esta ocasión, Joab volvió a desobedecer al rey. ¿Por qué lo hizo? Conociendo su carácter, podemos deducir que aquel acto traicionero le convenía de alguna manera. Qué triste es la vida de alguien que solo hace o no hace las cosas porque las cosas le convienen o no le convienen. En fin, vamos a la tercera parte de la lección. Nos muestra a un Joab astuto y capaz de hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. Sucedió, mira, que con el correr del tiempo, Amón, hijo de David, violó a su hermana Tamar, que era por su vez hermana de padre y madre de Absalón. David en esta ocasión no fue capaz de administrar justicia, tal vez porque al ver todo lo que sucedía, se acordaba de su propio pecado y pensaba: ¿qué autoridad moral tengo yo para decir cualquier cosa delante de este pecado si yo hice peor en mi vida? En fin, pasaron 2 años. Aparentemente, todo había sido olvidado, pero un día Absalón mató a Amón en venganza por lo que éste le había hecho a Tamar, su hermana, y en consecuencia de eso tuvo que huir. Quedó 3 años lejos de David, su papá. El rey sufría por causa de su hijo, pero no quería perdonar. Ahora te digo una cosa, mira, nadie puede ser feliz guardando resentimiento en el corazón. El perdón no beneficia tanto al perdonado como al que perdona. Es imposible ser feliz guardando rencor. Por tanto, si por algún motivo tú, como David, no puedes perdonar a alguien, quiero que sepas que eso no te lleva a nada bueno. Tú sabes de lo que estoy hablando. Tal vez puedes negarlo. Puedes aparentar que eres feliz, pero en el fondo hay algo que te incomoda y que no te permite disfrutar de la vida en su plenitud. Mira, David sufría, pero aunque sufría no quería perdonar. Entonces en ese momento aparece otra vez la figura de Joab. Joab quiere ayudar al rey, no por el simple hecho de ayudar, sino que conociendo su carácter, ahora sabemos que él no hacía nada que no le conveniese. Por lo tanto, algún motivo traía debajo de las mangas. ¿Qué es lo que Joab hizo? Mandó traer a una mujer de Tecoa y la instruyó para que dijese exactamente lo que Joab quería. Y la mujer hizo todo como Joab le dijo. Se presentó delante del rey y repitió todo lo que Joab le había dicho, palabra por palabra. Le dijo al rey lo que Joab le había mandado, que el rey tenía que perdonar. Inclusive usó una figura inventada. Presentó un aparente caso propio. Le dijo, vino como diciendo, quiero que me aconseje, mire lo que me ha pasado. Todo mentira. Todo inventado por Joab. Cuando ella estaba hablando así con el rey, inmediatamente el rey se dio cuenta que por detrás de esa historia falsa estaba la mano de Joab. Y la mujer confirmó, cuando el rey la presionó, la mujer confirmó. Resultado, otro punto más a favor de Joab. Porque el rey dijo, ah, qué buen general este que está preocupado en que yo perdone a mi hijo. Bueno, así era este hombre, Joab. Y aunque no hay mucha cosa buena para aprender de él, la lección de esta semana trae su caso para que nosotros aprendamos por contraste. Porque en la vida, mi querido, Se puede aprender siguiendo los buenos ejemplos y también se puede aprender evitando los errores que otros cometieron. A estas alturas podríamos preguntarnos, ¿es posible hacer cosas buenas por motivos equivocados? Claro que sí. Inclusive inconscientemente, ya lo dijo el profeta, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos ahora al punto 4 de la lección. Aquí vemos otro aspecto del carácter de Joab, la traición. Mira, resulta que años después de todo lo que hemos narrado hasta aquí, se levantó otro rebelde en el reino de David. Su nombre era Seba, hijo de Bicri. Entonces el rey David envió atrás de él a Amasa. Amasa era un hombre de confianza de David. El problema es que después de la muerte de Absalón, David ya no confiaba mucho en Joab. Inclusive, mira lo que le había prometido a Amasa. David le prometió a Amasa lo siguiente. Está registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 13. Y decida Amasa, ¿no eres hueso mío y carne mía? Así haga Dios conmigo y aún más si no has de ser jefe del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. ¿Tú crees que Joab iba a aceptar eso de manos cruzadas, siendo como era? Claro que no. David tenía planos de colocar a Amasa como su sustituto general en el ejército. Joab jamás aceptaría eso. Bueno, por algún motivo, Amasa se demoró en el cumplimiento de la misión que David le había dado. Entonces, con miedo de que el rebelde Seba aumentase su poder, David llamó a Joab, ya que Amasa no regresaba, y le dijo, Joab, anda tú. Joab era primo de Amasa, pero eso no le impidió de hacer lo que hizo. En el camino encontró a Amasa. Fingió que lo iba a saludar, que le iba a dar un beso. Se acercó a él y le metió el puñal por las costillas. Ahora, muerto Amasa, él se colocó como el principal general del ejército de David. Ya no tenía rival. ¿Tú ves algún parecido entre la actitud de Joab con la actitud de Judas? Piensa en eso. Y ahora llegamos al fin de la lección, hablando del triste fin de Joab. La lección que sacamos es que el pecado nos alcanza más tarde o más temprano. Toda su vida Joab ambicionó poder, mató, pisó sus principios, traicionó, calló su propia conciencia, en fin. Ahora David ya estaba muy anciano. La Biblia dice que una joven virgen le calentaba los pies porque no podía dormir de frío. Pobre viejito, no sabía nada de lo que sucedía en su reino. Adonías, uno de sus hijos, estaba proclamándose rey sin que David supiese. ¿Y quién apoyaba a Adonías? ¿Sabes quién? Adivina. Nada menos que Joab. ¿Por qué? Porque él dijo, si apoyo a él y entra él de rey, entonces yo me coloco como el principal general del ejército. Pero qué pena, la jugada le salió mal. ¿Y por qué? Porque el rey declaró que Salomón sería el nuevo rey. Y los que apoyaron a Adonías tuvieron que escaparse, tuvieron que huir. Entonces, ¿qué hizo Joab? Corrió al templo, se agarró de los cuernos del altar. Ese agarrarse de los cuernos del altar, eso podía ser cualquier persona que cometiese un crimen sin premeditación. Entonces la ley decía que al agarrarse los cuernos del altar podría ser perdonado. Pero te pregunto, ¿los crímenes de Joab eran sin premeditación? No. Toda su vida fue una serie de intrigas y delitos premeditados. Él quería el poder. Rey sabía que él no podría ser, pero ansiaba ser el principal y gozar de todos los privilegios del poder. Las cosas no le salieron bien. Fue muerto por orden de Salomón. Querido, jamás es posible engañar a todo el mundo. Una vida de sangre termina con sangre. Todo lo que el ser humano siembra, un día lo va a cosechar. Al terminar este comentario, quiero revisar mis motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué ¿Qué hay por detrás de las cosas buenas que hago? Que Dios me ayude a mí a ser sincero conmigo mismo. ¿No deseas pedirlo lo mismo a Dios, tú en tu corazón? Dios te bendiga.